sección especial del Flash Informativo de Prendas Urbanas. ¿Cómo estás, Celina? Buenas noches, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos todos muy relajados. Muy relajados, pero con mucho apetito, Celina. Mucho apetito y además muy agradecidos, ¿no? Son esas fechas como las fiestas patrias, como las navidades, en este caso las Pascuas, que nos vuelven a todos como reflexivos, ¿no es cierto? Y a propósito de esto, queremos invitar en el día de hoy una persona muy, muy, que sabe mucho, parece, de estas festividades. ¿Te parece, Marcos? Le damos paso entonces a Meme, María de las Mercedes Echegoyen de Tiner. ¿Cómo estás, Meme? Ay, qué buenas noches, muchas gracias por haberme invitado. Sabes que yo te vi en un programa de cable. Sí. Y a partir de ese momento dije, quiero que venga al Flash Desinformativo de Ofrendas Urbanas. Y bueno, aquí estás. Y así es como yo le propuse a Celina que tengas tu espacio especial, por lo menos cada tanto mensualmente, en donde nos enseñes cómo preparar platos de exquisitos como los que vos preparás. Sí, gracias, gracias. Muy, muy divertido esto para mí, porque bueno, de repente es como que se me arma acá una realidad re linda para esta época, para las Pascuas, ¿no? ¿Qué es lo que vos destacás de esta época, digamos? ¿Qué es lo que festejás? Y lo más lindo es para todos nosotros que bueno, que estamos trabajando en el Opus y que bueno, la verdad que somos como muy, muy unidos, muy compañeros, ayudamos mucho a los pobres y entonces estamos con la gente, es la felicidad que te da, ¿no? Porque es como que salir de una etapa de mucha oscuridad, del paganismo, se viene el carnaval, ¿viste? Y todo esto que la verdad que es fuerte, ¿no? Entonces de golpe viene como la cosa más, la iglesia, la Santísima Trinidad, ¿no? Como todas estas imágenes tan lindas, hay, ¿no? Que la resurrección de Jesucristo. ¿Qué vendría a significar eso en la actualidad, digamos, en la sociedad en la que vivimos? Que aunque nos maten, estamos siempre vivos. ¿Entendés? Wow, qué mensaje, Celina, qué mensaje. La verdad, Meme, es hermoso tenerte acá y escuchar estas reflexiones. Sí, pero además de estas reflexiones filosóficas, tenemos recetas concretas para ofrecer al oyente. ¿Qué trajiste para compartir, Meme? Bueno, esto es buenísimo porque les vamos a proponer a todos 10 recetas de pescado para Semana Santa. ¿Viniste, ¿no?, con tu asistente? Sí, sí. Rita, vení, por favor. Rita trabaja conmigo en casa. Mirá acá los platos. Ajá. Ay, mira estos platos lo que son. Sí, ese primero son bombones crujientes de patata y bacalao. Por eso los bombones, ¿se podrá probar uno? Sí, podés ahí con... Este es muy... ¿Crujen de verdad? Sí, son divinos, son riquísimos. Después, mira, probate, este es divino, este es el potage de vigilia con bacalao y espinacas. Pero vos, ustedes decían que hacían campañas para la villa. ¿Es sí, así? Claro. Nosotros... ¿Y ustedes le llevan estos platos? Sin ánimo de ofender, pero tal vez no. El pescado popular. Ajá. ¿Entendés? No te hagas el pescado, vení, y en todo estás vos, siempre. Uh-huh. ¿Entendés? Este se podrá probar. Claro, pero digo, pero estos platos. Este es divino. Este es el padding de pescado. Forma diferente de tomar el pescado que nos proponemos con esta receta. Tomarlo en forma de padding, ¿entendés? ¿Qué es sería más padding? Fácil. Padding. Y es como, mira, fíjate que tiene como esta. Textura, diría sí, yo. Sí, como es distinto. ¿Entendés? No es el pescado así que vos lo percibís. Yo te vendo los ojos, ¿entendés? Y vos vas a tener una sensación que vas a decir, claro, sabe pescado, es pero no es. Pero, volviendo a la misión que ustedes hacen con la gente más pobre, esto se puede, se me ocurre disfrazar como un sándwich, poner el pescado, bueno, me escucha un chef, me acribilla, pero digo... ¿Cómo se lo acercás a la gente que no está acostumbrada a comer estos platos? Mira, espléndidos. Nosotros lo que más usamos para este tipo de misiones, para los que menos tienen, es la sopa de fideos con pescado. ¿Entendés que es más acorde? Claro. Porque sopa de fideos, sí. Claro, es como mucho. Claro. Como un guiso carrero, digamos, lo que come la gente, normalmente la gente de clases bajas, pero con pescado. Claro, pero ellos tienen como otro gusto distinto al nuestro. Claro. Es otro paladar. Claro, el paladar se entrena y se sí, se pero es mucho trabajo y mucho tiempo, que ya lo vamos a lograr, ¿eh? Estamos pensando como de hacer unos talleres, ¿no? Sí, claro. El tema es, viste, que no tienen heladera mucho. Si el pescado sin heladera es como complicado. ¿Qué es este, Meme, qué es este otro que hay acá que es delicioso? Ya lo veo. ¿Qué es este plato? ¿Qué tenemos ahí? Ese es buenísimo. Este es guiso de patatas con bacalao. simple, ajá, ¿viste? Para ese fuerte guiso, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Pero, la palabra guiso... ¿Y el bacalao dónde se consigue? Porque las ferias de aquí de la Ciudad de Buenos Aires no venden bacalao. No, mira, estamos tratando ahora que se mejore un poco el nivel de las ferias para poder tenerlo también. Claro, porque uno por ahí tiene la intención de hacer estos platos, pero no sabe dónde comprarlo. Probá este, Selina, es divino. Este es dorada a la plancha sobre crema de mejillón. ¿Dorada? Y jugo de azafrán. ¿Dorada eso? ¿Dorada? ¿Dorado? Esta es dorada, es feminista. Estamos también con toda la lucha, claro, nosotros, ajá, a full. Bueno, me encantó esta mezcla de Rita, gourmet Rita militante. Ese, por favor. Gourmet militante. Y además, quiero destacar que deja comer a Rita el mismo menú que estamos comiendo nosotros. Sí. Eso habla muy bien de vos, meme. Rita, gracias, Rita. La mesa podés nosotros retirar. Comer la mesa con nosotros. Estuvimos con María Mercedes Echegoyen Dettiner, quien nos preparó unas delicias para degustar. Continuamos, si les parece, con lo que queda de Ofrendas Gracias. Urbanas. Y les deseamos a todos unas felices Pascuas. No sean huevones. Ofrendas Urbanas. Arte accidental.